Estrellas de Medianoche. Once de la noche y 6 minutos, y bueno, hoy lunes festivo, primero de julio del año 2024, comenzamos el último gran especial en estos eventos que hicimos en el día de hoy en Estrellas de Medianoche, en la emisora cultural de Pereira, 97.7, programación especial, como todos los festivos. Hoy estamos, a partir de este momento, 11 de la noche y 6 minutos, para presentarles el Cinema Rocky Pop, segunda parte, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Vamos a comenzar entonces este especial presentándoles a Streets of Philadelphia, Las calles de Filadelfia, que es una canción que pertenece a la película Filadelfia de 1993, protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington. La canción, escrita e interpretada por Bruce Springsteen, fue muy galardonada, recibiendo 4 premios Grammy y el premio de la Academia por Mejor Canción Original. Además, por su papel como Andrew Beckett, Tom Hanks ganó el premio de la Academia a Mejor Actor en la entrega número 66 de los premios Oscar. Filadelfia se destacó por ser una de las primeras películas de Hollywood en abordar el tema VIH-SIDA. Comenzamos entonces este especial en Estrellas de Medianoche con las bandas sonoras más importantes. Unrecognizable to myself, I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me, it's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Así comenzábamos este especial en Emisora Cultural de Pereira 97.7 con especial de bandas sonoras. Hoy programa Cinema Rock y Pop, segunda parte, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Es una temporada que hemos presentado desde el festivo anterior acerca de bandas sonoras de películas. Vamos con la siguiente canción. El tema Supermassive Black Hole, agujero negro supermasivo, es una canción de 2006 que apareció inicialmente en el cuarto álbum Black Holes and Revelations de la banda británica Muse, y dos años después fue incluida en la secuencia del juego de béisbol de la película Crepúsculo de 2008, haciendo parte de su banda sonora. Twilight o Crepúsculo es la primera película de la saga de Twilight protagonizada por Kristen Stewart y Robert Pattinson, que gira acerca de una familia de vampiros y que logró recaudar 407 millones de dólares antes de lanzarse. Luna Nueva y Eclipse, las dos películas siguientes a Twilight. Además de Supermassive Black Hole de Muse en la banda sonora de Twilight, también aparece la canción The Code de la agrupación Paramore. Vamos entonces con esa canción de Muse que hace parte de la banda sonora de la película Crepúsculo del año 2008, aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, especial de hoy, lunes festivo, primero de julio 2024, son las 11 de la noche y 13 minutos. Quedé sin sonidos, no veo señal, creo que no estoy saliendo al aire, la emisora no está saliendo al aire. era la canción Supermassive Black Hole, agujero negro supermasivo, que es una canción de 2006 que apareció inicialmente en el cuarto álbum Black Holes and Revelations de la banda Sonora. Inicialmente apareció en Black Holes and Revelations de la banda británica Muse y 2 años después fue incluida en la secuencia del juego de béisbol de la película Crepúsculo de 2008, haciendo parte de su banda sonora Twilight o Crepúsculo, y que es la primera película de la saga de Twilight protagonizada por Kristen Stewart y Robert Pattinson, que gira acerca de una familia de vampiros y que logró recaudar $407 millones antes de lanzarse Luna Nueva y Eclipse, las dos películas siguientes a Twilight. Además de Supermassive Black Hole de Muse, en la banda sonora de Twilight también aparece la canción The Code de la agrupación Paramore. Ahora pasamos a la canción Follow You Down, Te Seguiré, de la agrupación Gin Blossoms, que aparece en la banda sonora de la película How to Lose a Guy in 10 Days, o Cómo Perder a un Hombre en 10 Días, que es una comedia romántica de 2003 protagonizada por Kate Hudson y Matthew McConaughey. Fue la película más taquillera protagonizada por Kate Hudson al recaudar más de $170 millones. Además de Follow You Down de Gin Blossoms, en la banda sonora de la película Cómo Perder a un Hombre en 10 Días, también aparecen canciones de Gorillaz, de Nelly, de Al Green, de UB40 y de Carly Simon. Vamos entonces con esa canción Follow You Down de la agrupación Gin Blossoms en este especial de hoy lunes festivo que les presenta Emisora Cultural de Pereira 97.7 en la sección que hemos bautizado como Cinema Rock y Pop. Segunda parte, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Pain. Are they here to find Especial de Estrellas de Medianoche, hoy presentando Cinema, Rock y Pop, segunda parte, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias películas. La siguiente canción, Rock Around the Clock, rockear todo el día, interpretado por Bill Haley and His Comets, se convirtió en un himno para la juventud rebelde de la década de 1950 cuando se incluyó en la película Blackbird Jungle. Es considerada como la canción que llevó el rock and roll a la altura dominante en todo el mundo. La película Blackbird Jungle o Semilla de Maldad se convirtió en un hecho histórico no tanto por la película en sí, sino por el efecto desencadenante que tuvo sobre la juventud la aparición de la primera escena mostrando a Bill Haley and His Comets interpretando Rock Around the Clock y por consiguiente llevando por primera vez una canción de rock and roll a ser la número uno en Estados Unidos con repercusión en varios países europeos, incluyendo Inglaterra. El 25 de marzo de 1955, el día del estreno de la película, se considera uno de los días que marcaron el nacimiento del rock and roll. Vamos con esa canción de Billy Haley, de Bill Haley and His Comets, que hace parte de esa película que fue la sensación en 1955, la película Blackbird Jungle. Aquí está Bill Haley con Rock Around the Clock en Estrellas de Medianoche, especial hoy de bandas sonoras. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your slat rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Thank you. love will cool off and start rocking around the clock again. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Cinema Rocky Pop. Segunda parte, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras en varias décadas. Ese es el especial que tenemos hoy, lunes festivo, aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. La siguiente canción, It Must Have Been Love, Pudo Ser Amor, de Roxette, se escucha en la película Pretty Woman, Mujer Bonita, protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere. La película fue estrenada el 23 de marzo de 1990. La película tuvo un éxito rotundo en taquilla con una recaudación hasta la fecha de más de 470 millones de dólares. Vamos con esa canción. It Must Have Been Love, Roxette, Pudo Ser Amor, de la banda sonora de la película Pretty Woman, que escuchan en Estrellas de Medianoche, especial de hoy lunes festivo, aquí en Emisora Cultural de Pereira 97.7. Lay a whisper on my Cinema Rock y Pop, segunda parte, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias películas. Bandas sonoras hoy en Estrellas de Medianoche, especial de hoy lunes primero de julio, lunes festivo, canciones incluidas en diferentes bandas sonoras. Kokomo es el nombre de un lugar imaginario, supuestamente una isla localizada frente a los cayos de la Florida, que sirve para ambientar la película Cocktail, protagonizada por Tom Cruise. Además del Kokomo ficticio, la canción interpretada por la agrupación de Beach Boys hace referencia a varias islas reales del Caribe, incluidas Aruba, Bahamas, Jamaica, Bermudas, Martinica y Montserrat. Mientras la canción fue estrenada el 18 de julio, la premiere de la película se realizó 11 días después, el 29 de julio del año 1988. Vamos entonces con esa canción de los Beach Boys en este especial de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira, hoy lunes festivo, presentando bandas sonoras. Cocktail es la película que incluye esta canción, Kokomo, de los Beach Boys. Bermuda, Bahama, come on pretty mama, Key Largo, Montego, baby why don't we go Jamaica, off the Florida Keys, there's a place called Kokomo, that's where you wanna go to get away from it. Down in Kokomo, Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on pretty mama, Key Largo, Montego, baby, why don't we go down to Kokomo, you get there fast and then we'll take it slow, that's where we wanna go, way down to Kokomo, Martinique, that Montserrat mystique. Our chemistry, by and by we'll defy a little bit of gravity. Afternoon delight, cocktails and moonlit nights. That dreamy look in your eye, give me a tropical contact. Cinema, rock y pop. segunda parte, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras en varias décadas. Especial de hoy lunes festivo 1 de julio que les presenta Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. A Groovy Kind of Love, una excitante forma de amar, es una canción que grabó en 1988 Phil Collins para ser incluida en la banda sonora de la película Buster, protagonizada por él mismo, Phil Collins. Al lado de A Groovy Kind of Love, Two Hearts, Dos Corazones, otra canción de Phil Collins, también fue incluida en la banda sonora de dicha película. En la cinta, Buster Edwards, personificado por Phil Collins, es un delincuente de poca monta del East End de Londres de 1963. Su sufrida esposa Jane, papel ejecutado por la actriz Julie Walters, piensa que Buster es un pícaro adorable. Vamos con esa canción de Phil Collins, aquí en Estrellas de Medianoche, A Groovy Kind of Love, una excitante forma de amar, de la banda sonora de la película Buster. Estamos en Cinema Rock y Pop, segunda parte, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias películas. Especial de hoy lunes festivo, aquí en Estrellas de Medianoche 97, emisora cultural de Pereira 97.7. Y la siguiente canción hace parte de la banda sonora de la película Saturday Night Fever. El tema Far From Over, o Lejos del Final, que hace parte de la secuencia de la película Saturday Night Fever de 1977. Bueno, la secuencia no se llamó Saturday Night Fever, sino que se llamó Staying Alive, del año 1983, y que es protagonizada también por el mismo John Travolta, quien hace el papel de bailarín italoamericano Tony Manero, se llamaba su personaje. Far From Over, canción interpretada por Frank Stallone, hermano menor de Sylvester Stallone, quien es el director de Staying Alive, se escucha en los sets de baile de la película. Con un presupuesto de $22 millones, la película logró recaudar un total de $127 millones a nivel mundial. Vamos con esa canción de Frank Stallone, Far From Over, Lejos del Final, de la banda sonora de la película Staying Alive, Siguiendo con Vida, protagonizada por John Travolta. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, hoy lunes festivo, presentando bandas sonoras. You put me down and Estrellas de Medianoche, presentando hoy lunes festivo, Cinema Rock y Pop, segunda parte, clásicos anglo, incluidos en bandas sonoras de varias décadas. La siguiente canción es un tema de el vocalista John Parr, Saint Elmo's Fire, Man in Motion, El Fuego de San Elmo, Hombre en Movimiento, que es una canción del británico John Parr, que hace parte de la película El Fuego de San Elmo de 1985, protagonizada por Emilio Estevez, Rob Lowe y Demi Moore. La película se centra en un grupo de recién graduados de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., y su adaptación a la vida postuniversitaria y las responsabilidades de la edad adulta. Aquí está esa canción de John Parr en Estrellas de Medianoche, por Emisora Cultural de Pereira 97.7, Saint Elmo's Fire, El Fuego de San Elmo, Man in Motion, Hombre en Movimiento. Cinema Rock y Pop. Segunda parte, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Bandas sonoras, hoy en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Para finalizar, tendremos la siguiente canción, un tema de la banda sonora de la película Footloose. Es Let's Hear It for the Boy. Escuchemos al chico, interpretado por la cantante Denise Williams, que es una de las seis exitosas canciones en listas con que cuenta la banda sonora de la película Footloose. La canción fue nominada a un premio Oscar por Mejor Canción Original, pero perdió con I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder de la película La Chica de Rojo. En Let's Hear It for the Boy, Denise Williams está acompañada en los coros por el dúo de George Merrill y Shannon Rubicam, quienes, siendo una pareja de casados en los 80, formaron el exitoso dúo llamado Boy Meets Girl. Vamos entonces para finalizar Estrellas de Medianoche por hoy con esta canción Let's Hear It for the Boy, un tema de la banda sonora de la película Footloose, canción interpretada por Denise Williams. Got much to-